¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así comienza el programa 69, papá. De la gatera. Hoy te invitamos a definir la palabra moda, modelo, pasarela, modista, maniquí. Palabras de moda, ¿por qué no? Sí, y además, nos visitan los amigos de Ciruelo a rockear el aire de la gatera una vez más. Dale. Bienvenidos al programa número 69 de La Gatera y estamos con la energía que te podemos poner. Nosotros te ponemos, si hay que ponerla, la ponemos. Sí. Pero estamos le tenemos que poner un poquito de garra el día de hoy. Estamos así como low battery, ¿no? Estamos cansados porque quienes somos docentes esta semana tristemente volvimos. O sea, todo bien con los niños. Todo bien, re comprometidos, re políticamente correctos. Pero... Y rompe un toque las pelotas, levantarte temprano, volver a trabajar y todo lo que pasa mismo. Totalmente. 69, un número con muchas connotaciones. ¿Hoy hacemos un 69? Bueno, ¿sabes que no me gusta el 69? Con toda la fuerza. A mí me distrae como una cosa o la otra. Sí. No, y además es como, ¿qué onda? O me pones toda esta humanidad en la cara o yo tengo que poner este zarpado cuerpo arriba de tu rostro. Además es como que implica cierta torsión. Bueno, en fin, sí, ¿no? No, igual a mí... No es para cualquiera. Respecto del sexo oral hay algo que a mí me molesta. ¿Qué? Contame. La soledad. Viste que cuando la persona se va hacia abajo y uno queda tan desprovisto, tiene frío y nadie me abraza, me quiere un besito, ¿dónde está? Está la posibilidad de un juego con las miradas, ¿no? Ahí, que conecta. Me da vergüenza que me mires si me la estás haciendo cositas. Me da vergüenza mirarte, boluda. Me da vergüenza mirarte. ¿Sí? Bueno. Sí. No me... Ahora, ya si hay otra persona que te está haciendo la segunda mientras abajo te están haciendo el laburito... Bueno, ahí ya lo podemos discutir. Ahí puede ser que me guste. De todas maneras, bueno... Nada, creo que... Nada, dale. No, yo también tengo filtros. Y no voy a decir lo que estaba por decir. ¿Vos tenés filtros? Sí, obviamente. Ah, mirá. Vos tenés filtros. Lucas tiene filtros. Luquita. Ok, Lucas acá tiene filtros. El Luquita, loco. Sí. Bien, pasamos ya mismo a presentar a nuestro hermoso equipo de production y luego nos metemos con la interioridad misma del gato mismo del programa. Sí. Es la operación técnica de los controles y hoy con una trenza hermoso. Se vino hoy peinado, prolijo. Y está bajito otra vez, está chiquito. Quedó ahí el señor Matías de Los Laureles. Vanerio, ¿cómo le va? Bien. Che, cortito porque no tenemos silla acá, está rota. Ah. Me hice la trenza porque me voy a cortar el pelo mañana. Pará, ¿en sándwich? En sándwich, en vivo, ¿no sí. era el martes? Sí, pero no aguanto. Conseguí una madre ahí que está buscando pelos y se lo está llevando a Merry, a Mar del Plata y se va a este ¿podés finde. Contar de qué se trata el tema de tu corte de pelo? Sí, hay diferentes madres que van recolectando pelos para chicos que están con tratamiento de leucemia o de cáncer y hacen pelucas con pelos largos. Necesitan mínimo 15 centímetros. Me hice la trencita con mi hermana para medir. Y es muy fácil. ¿Cuánto tenés vos? Justo, 15. ¿15? Sí, en la trencita, ¿no? Genial. Así que estuve chequeando. Genial, en la trenza vale tenés 15, boludo. Pará, y vas a quedar tipo cortetazo, después te va a quedar... ¿Qué pinta, carré? ¿Algo no, no sé, mañana el sándwich lo hacemos en vivo. No sé qué vamos a hacer. Ah, boludo, voy a venir. Venite, por voy favor. Voy a venir a ver, y yo puedo donar un poquito de pelito nada más, un poco de pelito. ¿O tengo que donar todo? No, lo que... Mínimo 15. Sí, 15 de largo como para que se pueda trabajar el pelo con otro pelo. Sí. Porque no alcanza por ahí, pero se puede sí unir. Sí. Eso está bueno porque es pelo negro y pelo negro con pelo negro está no bueno. No soy de pelo negro yo. ¿Qué color pelo sos? Oscuro, son morocha, mira. No, soy castaño claro. Ay, guau. La negra está re blanca hoy no. y nos vamos todos a cagar. Perdón, chicos. Cuando yo en un momento me teñía el pelo, yo iba al lugar donde te venden las tinturas y me decían, no, porque vos tenés castaño claro, entonces tú no sé qué, y me daban un tipo de producto. Y así lograban venderte lo que te querían vender, amiga. Lamento informarte. ¿Vos decís que yo tengo el pelo oscuro? Vos sos morocha. Yo no soy rubia, boluda. Sos una morocha. Alá, yo no soy rubia. Sos una morocha. Alá, yo no soy rubia, la con... Y decime que también soy gorda ahora. Me muero. No, sos divina. No soy rubia, o sea. No soy flaca, boludo. No soy flaca, yo no soy flaca. Espléndida. Me pones en un aprieto, no seas nunca flaca. ¿Qué? ¿Acaso no soy inteligente tampoco? No, eso por qué. ¿Qué más? Soy una mierda, boludo. Sos bueno. Una morocha con M mayúscula. Yo estoy equivocado, por favor, que alguien me castaño, compartamos claro. Esto. Morocho es Tomás, por ejemplo, ¿entendés? La negra tiene no, el Tomás pelo es mucho judío. Más oscuro. Ah, claro, es judío, aparte. El judío no puede tener pelo. Ya que estamos, lo presentamos. El judío tiene pelo negro. Tiene pelo y enruladito así, finito, chiquito, chiquito, chiquito. Están los turcos y los rusos. Los rusos sí son rubios. Ah, los rusos son rubios. Ashkenazí y sefaradí. Ashkenaz. Ah, ¿viste cómo sé? Estamos hablando del señor Tomás Portía, coordinador de aire y productor del programa Salud. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por los aplausos. Te toca a vos. Ah, bueno, está bien. La tenemos a nuestra productora, la tenemos a nuestra community manager. Ella es la persona más blanca de este equipo y es María Emilia La Negra Silva. ¿Cómo le va? Buenas noches, salúdenme. Muy buenas noches, más blanca que nunca hoy. Hoy dijo, qué blanca. Qué blanca que estoy. Lo más hoy blanca no puedo estar. Negra, sos marrón. Dale, amiga, no sos blanca. Hoy soy blanca. Che, escúchame, va a ser sometida a una... intervención quirúrgica. A una intervención quirúrgica la negra, así sí. Que le va a cambiar la voz cuando vuelva, sí. Porque va a estar respirando mejor, ¿o no? Mirá si te aparece una voz así como wow. Mirá la nueva revelación. La nueva Tete Custarot. Mirá para arriba. Se vuelve alta, blanca. Alta, blanca y con voz. Y porteña. Y rubia. Todo. Bien, y también lo tenemos en el día de hoy a nuestro editor estrella, el Caca King de este programa, el señor Caca Emma Rasri. Caca King. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Bien. Bueno. Sí. Ya me voy. La notosa, estoy bien. Está medio podrido. Cuando no viene contracturado, viene que le está grande. Estás grande, Emma. Está igual lo vi bailando un tema de Madonna, tira paso, todo. Ah, sí, uf. Tira paso. Después podemos bailar un poquito, Emma, después. ¿Cómo? Si me mostrás un poquito. ¡Dale! Mirá, mirá lo que hace, mirá lo que hace. Ay, no me encanta. Abrí las piernas como hiciste ahí, que hiciste wey, así. No, pero si abro las piernas ya no me ven. Ah, ok, tienes razón. Muy bien. Está bien, está bien. Y también tenemos que presentar a nuestro musicalizador, nuestro héroe revolucionario por excelencia, el señor Paul, al cual le mandamos un beso enorme. Un beso grande a Paul, excelente la música de hoy, como todas las músicas de todos los programas de todo el mundo mundial. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba, por abajo y por todos los lugares por donde este hombre, sí, este hombre militante de género, militante contra la estupidez mediatizada del universo mundial, el señor Lautaro Laurita Radovich, está al lado mío, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy bien, amiga, muchas gracias, me encantó todo lo que dijiste. Porque no sé si puedo dar cuenta de todo eso. Sí, vos da cuenta. Hacé de cuenta que das cuenta. Hago de cuenta y todo el mundo lo cree. Sí, mirá la cara de la foto. Sí, un horror, no me etiqueten, por favor. Y esta mujer que está aquí, a mi izquierda, siempre. A mi izquierda, Marian, y al lado de la pared. Nada más a la izquierda. A ver si lo entienden de una vez. Boludo, yo sí. Esta gran mujer que me acompaña en la radio y en la vida, la señorita Marian DL. Bueno, acá está. Yo no tengo mucho más para... Buenas noches. Gracias, gracias. Te requiero, amiga. Gracias. ¿Saben qué? Les quiero comentar una cosita chiquita que estuve hablando con Tito el otro día, ¿no? No me censuren, por favor, porque esto estamos es muy hablando tremendo. De Tito. De Tito. Me dice. La gente ya sabe quién es Tito. ¿Quién es Tito? Hay que explicar quién es Tito, ¿acaso? Es un fantasma. Es un fantasma importante en tu vida, digamos. ¿Qué opinás vos de mí, le digo? ¿Vos qué opinás de mí? Vos sos... Lo voy a leer textual. Y no me importa nada. Por favor. Veo a la mejor mina del mundo mundial. Medio nazi, medio zurda, medio anarco. Tiene todos los tintes que tiene que tener una mujer, pero cuando se enoja es muy mala y muy cruel. Muy bien. Darío Goncalves. Mujer de armas tomar. En tu cara, tomá. Totalmente. Yo creo que está bien. Ahora, nazi, bien. Anarca. No entendiste bien. Nada, boludo. No, empezá a leer el manifiesto comunista. Primero uno, léete el manifiesto, son 10 hojitas, dale. Y después vamos desarrollando Wikipedia. Y ahí vemos. Nazi, zurda, anarca. Bueno. El decorado se calla. Ok. Gracias. Muy oportuno. Muy oportuno. Muy bien. Tiramos algunas noticias, que hay varias para compartir. Tremendo. El día de hoy. Dale. Hoy, jueves, en un contexto donde desde el gobierno se intenta revalorizar de nuevo a las Fuerzas Armadas para meterlos en el escenario político nacional. Otra vez, ordenaron detener a Eve de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Tremendo. El juez este que nombrábamos, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó detener a Eve por no presentarse a declaración indagatoria por la causa Sueños Compartidos. Y luego de este escenario se hicieron presentes muchas figuras políticas del kirchnerismo principalmente y mucha gente que se movilizó a Plaza de Mayo para en defensa de Eve de Bonafini. Y bueno, se logró justamente que se postergue la citación indagatoria a Eve, creo que gracias a la presión que ejerció la sociedad civil, ¿no? Sí, sí, ahora, no sé, como que me parece que esto que estuvo pasando en el día de hoy, por supuesto que es un amedrentamiento, es una persecución política, es una persecución ideológica, pero también viste que a la gente le sale el facho que tiene adentro, y ahora como que hoy la palabra es moda, de repente se volvió a poner de moda que la gente sea facha, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces me pasó con una persona muy muy cercana, ¿no? Como de estar dialogando y estos negros de mierda, textual, en vez de ir a la puerta de la casa de las madres, ¿por qué no se van a trabajar? Pero mamá, ¿a vos te parece, mamá, que tengas que estar? Claro, no, escúchame, sí, porque digo, y así como me pasa, digo, en una relación tan cercana, que es una... Mi hija en este momento está con ella, a ver si entendemos lo que está pasando, ¿no? Nada, hay como... Nada, la gente... esto que está pasando es tremendo. Ahora, lo no, que y una sí, vez más, sí. Todo, digamos, la situación actual nos demuestra el poder mediático que muchas veces instala estos temas. Y que cuando nos encontramos con gente cercana a nosotros que está opinando estas cosas, nos damos cuenta de que es mucho más ardua la lucha. No, pero además esto, si es culpable, tiene que ir presa, que pague lo que tenga. Discúlpeme, digo, no pienso. Yo, de verdad, sinceramente, no creo que ninguno de estos tipos que quieren ponerle detener a Eve tienen la autoridad, ni siquiera moral. ¿Entendés? Como de alguna manera hacerlo. Tienen el poder. Y eso además se mete en una bolsa de gato, se mete en una bolsa de gato y se quiere ensuciar la lucha de un montón de movimientos de derechos humanos y un montón de consignas y de reivindicaciones políticas, que no solamente las madres, sino cantidad de gente. O sea, no dejes que te duerman la mona. Totalmente, ahí, porque más allá de Eve, esto es un claro gesto político a reivindicaciones históricas del movimiento de derechos humanos y de gran parte de la sociedad, que lo que pide es juicio y castigo para los genocidas y para todos los responsables de los delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Tal cual, más allá de que se pueda o no discrepar con algunos modos incluso, o con algunas decisiones políticas que haya tenido Eve, o mismo madres o abuelas, ni olvido ni perdón. A ver, que no nos distraigan, porque mientras nos distraen con este tipo de noticias y este tipo de amedrentamiento, te clavan un ajuste, Totalmente. ¿Viste? Entonces, llevan a cabo una política de ajuste y de empobrecimiento de la sociedad, así que no nos, no nos engañen. Los derechos humanos no pasan de moda, pero lo que parecería que está pasando de moda es el famoso tarifazo. ¿Por qué te cuento esto? A mí. Porque en el día de ayer suspendieron, recordamos que está suspendido el tarifazo de gas, y en el día de ayer también suspendieron el de energía eléctrica. Muy bien, vamos. Yo quiero, ¿me van a devolver la plata que pagué? Eso tenemos alguna información. No lo sabemos, estamos en un terreno donde todo es muy difuso. Algunos te dicen que tenés que pagar un poquito. O yo te recomendaría que no pagues. Si sos un boludo como yo que paga todo en fecha, yo también te estarían cagando. Una pelotuda. Y en este mismo momento, y un par de horas atrás, lo que estuvo sucediendo en las calles de Buenos Aires y de distintos centros urbanos del país fue el segundo ruidazo. Esa, muy bien. Que bueno, se es esta escuchó. Manifestación similar al cacerolazo. Que busca es denunciar y frenar, como está logrando, esta política de ajuste, por lo menos que tiene que ver con el tarifazo y con el aumento de precios de los productos de primera necesidad. Exactamente. Así que celebramos esta movilización. Vamos, popular. Vamos a moverla, vamos a levantar polvo. ¡Dale! Que la gatera ya está on fire y está esperando para ir a la barricada. Comunicate al 4864-0489. También podés seguirnos a través de nuestro Facebook, facebook.com/lagatera887, en nuestro Instagram, instagram.com/lagateraradio. Recordá que nos puedes escuchar de 11 a 13 el día miércoles, gracias a la retransmisión que llevan a cabo los amigos de Radio de Salón. Radio de Salón. Y dicho todo esto, nos vamos a escuchar un bello tema, alusivo a la palabra moda, que es la palabra que definimos el día de hoy. Ponerse de pie para escuchar a este señor, además. Estamos hablando de David Bowie con su tema Fashion. The people from bad homes who again and again. It's big and it's flat, full of tension and fear. They do it over there, but we don't do it here. Fashion, turn to the left. Fashion, turn to the right. Fashion, we are the Goon Squad and we're coming to town. Beep, beep. Beep, beep. Feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. El concepto de moda o la palabra moda hace hincapié a cuando una persona tiene estilo propio, es creativo con cómo se viste o el look que pueda tener y como que también está en las últimas del momento. Impresionante. Si hay algo que no tenés que hacer conmigo, rechazarme, boludo. Es lo peor que te pueden hacer. Ay, mal, lo peor me pega. La manera de conquistar. Hace un montón de años, claro, deberías debería saberlo. O sea, la manera de conquistar a Marian, oyentes, anoten. Es rechazarla. No, boludo, me rompen el corazón. Es más, yo tengo una estrategia para que nadie me rechace. ¿Cuál? ¿Rechazarlos primero? Sí. Es lo primero que hago. Primero no. Después, por ejemplo, algo que me pone muy nerviosa. ¿Qué? Por ejemplo, yo te escribo. Sí. Y vos no me estás hablando. Sí. Me pone mal. Odio que no y me que hablen. Que no te respondan, decís vos. Me pone mal, boludo, me pone mal. ¿Cuánto changüí hay de minutos? No sé. Bueno, imagínate que con determinadas personas me curé de espanto con esa situación. Y claro. Depende del estado emocional de sí, del si momento, estoy ovulando, ¿no? Es como que me matás, boludo. O sea, tipo, respondeme rápido. ¿Quiénes son? Respondeme rápido porque mis ovarios te están fuego. Contra mí. Mis ovarios te van a gritar. Te van a ahorcar mis ovarios. Te agarran las tropas de Falopis y te ahorcan. Creo que nadie se quiere enfrentar a eso. ¿Mi trompa de Falopio? Uh-huh. La famosa trompada de Mario, ¿no? Toma un conchazo, sí. Bueno, hágale pues. Bueno, lo que nos reúne hoy aquí es la definición de la palabra moda. Ajá. ¿Y qué dice la RAE de la palabra moda? Que es por donde siempre empezamos, dice que es un uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país. Exactamente, bueno, sí, es, no está diciendo, no descubrió América, nos seguimos no aquí. Pasó, ¿qué te pediste ¿qué de comer? Una hamburguesa vegana. ¿Está viendo esto en el bar de la tribu? Una hamburguesa vegana, ¿te pediste? Para variar un poco, para decirme que hacer las empanadas todos los jueves. Vas a tener que convidar, digamos. Bueno, me parece bien, probemos todos. No, yo comí cuatro empanadas. Yo no, yo soy rellena. Lentejas con arroz y maní, tampoco es... Bueno, que tenga la palabra vegana, pinta. Claro, tiene muy buena pinta. Marian, dijimos vegana y se espantó un poco. Ni en pedo, boludo, está todo re bien. Mira, vos sos medio nazi, me dijeron, así que... Perdón, la última. No, continuamos. Sos repesista, amiga, pará. No, me van a echar, basta, por favor. Sí, la última, ¿qué dice? Sigue diciendo la radio porque tiene varios... Uh-huh. Dice que es un gusto colectivo o cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos, la moda. Bien, sigue bien. Por ahora no dejo conjunto de vestimenta, de adorno, de moda. No, me parece una pelotudez lo no, que bueno, dice. Está bastante acertado por una primera vez. Bueno, entonces no... Puede decir... Dominación capitalista por la cual todas las personas se visten igual y parecen pelotudos por la calle y compran un jean a 590 pesos. Es de loco, pesos, sos como medio nazi, medio anarco, boluda. Y me sí, total. No, absurda, ¿no? Enojazos re cruel. Sí, malo, boludo. Le voy a decir, te estamos delirando al aire, hijo de puta. Pero no podemos meter. Te estamos delirando al aire, son? Hijo de puta. ¿Te mataste? Pobre Tito. Bueno, ahora pobre Tito. Ahora pobre Tito, ¿no? Y depende, cuando hace asado, pobre Tito. En otros momentos, no. Bien, ¿qué, la etimología de... Nos metemos en la etimología de la palabra moda. Viene del francés. Modé. ¿Modé se dice esto? ¿Cómo se dice? ¿Vos modé. Que sabés francés? Moda. Es como un gruñido. Traductor del francés es top, de todo. Top sabe one. Top one. Sabe de hebreo, sabe hablar en todos los todo idiomas. Y a su vez, esta palabra francesa viene del latín modus. Ajá. Parece una joda, pero no, siempre son así las palabras latinas. Exacto. Que significa manera o medida. Por eso se relaciona la palabra moda con la manera del momento, ¿no? Ah, mira, ahora, sí. Pensando un poco, ¿quién alguna vez no escuchó, por ejemplo, hablar de un chabón que es puto, pero no, es amanerado? De ahí viene amanerado, amanerado. Mirá vos. ¿Qué tiene que ver con la manera del momento? Con la moda. Pero la latera... Está de moda ser puto. Está de moda. No. Claramente está más de moda que en otros momentos. Alcanzame la petaca, le decía. ¿Viste? Hablamos tu abuela. De quebrada, mi abuela y mi madre ahora... El Führer. Bueno, pero también la gatera va un poco más allá y también te cuenta que el latín modus da origen a otras palabras como, por ejemplo, módulo, modo, modelo y modismo. ¡Es loco! Así que todo viene desde... La yo misma después madre quiero... patria latina. Exacto. Yo después quiero hablar un poco acerca de decir qué opino de la moda, dale, de las modas. Ya tiraste un par de pistas, me parece. Ya tiré un par de pistas. Igual yo viste que tengo algo como de amor y odio con la moda. Mira. Un poco y un poco. Sí, sí, sí. Bueno, momento de irnos a una pequeña tanda. No se vayan, que enseguida vuelve la gatera. Hoy estoy un poco sensible. De repente me sensibilizó tu hamburguesa. Ahora te abrazo. Tranquila. ¿Querés probarla? Te agradezco, mira, estoy rellena. Comí un montón. Nos vamos una tanda. Huele bien. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces un enema. Sin aire no hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Vení a conocer la Feria de Editores. Más de 85 editoriales independientes te muestran sus mejores libros, atendidas por sus editores. Sábado 6 y domingo 7 de agosto, de 15 a 20 horas, en Newbery 3599. Entrada libre y gratuita. Importantes descuentos. ¡Gracias! La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Excusez-moi. Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/magnusstick. La revancha. Cuarta temporada. De lunes a viernes, la vuelta a casa. De 19 a 20 horas, La Revancha. Un programa para no conformarse. Para no conformarse. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Fin de espacio publicitario. Anduve buscando 88.7 por todos los lugares. Anduve buscando frecuencia modulada estereofónica, sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. Para mí la palabra moda significa un uso o una costumbre que mucha gente sigue, pero a veces no es lo ideal. Para mí la palabra moda es un estilo en cómo se visten las personas temporalmente. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Juan, reclámalo, Juan, es tuyo. Bueno, Marian, presentás la... Bueno, sí, llegó el momento más esperado de la radiofonía argentina. ¿Por qué? Porque llegó el momento de la columna del doctor Lautaro, Laurita Radovich. Bueno, muy bien. Radovich. Hoy vamos a hablar del Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, que les cuento que es un encuentro que se lleva, es el quinto que se realiza, que se va a estar llevando a cabo... el fin de semana largo de agosto, el 13, 14 y 15 de agosto, más precisamente, en la ciudad de Córdoba, capital. Y voy a decir una pregunta bastante estúpida. Dale. ¿Es latinoamericano? ¿Vienen gente de otros países? Mirá. O sea, es un movimiento que no es solo de Argentina. No, de hecho, este año se da el cambio de nombre. Venía llamándose Encuentro Nacional de Colectivos de Varones. Y quienes lo estamos organizando, porque yo junto con el espacio en el que participo políticamente, bien, lo organizamos y nos damos como esta discusión acerca del cambio de nombre que viene dando cuenta de un proceso que se viene dando, por un lado, de la ampliación a la participación del encuentro por parte de compañeros de otros países, hermanos latinoamericanos, y este año pudimos profundizar un poco eso y viene gente de México, bien, de Colombia, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Venezuela. Y allá también se llaman varones... Digamos, son experiencias distintas. No todos los compañeros forman parte de algún colectivo, de alguna organización. Algunos vienen a título personal. Otros, claro, en representación de... Ahí va. Pero un poco lo que busca y el sentido político, y en esto, bueno, me estoy metiendo un poco así, estoy yendo directamente al grano, de este encuentro, que además también cambia su nombre a de Varones Antipatriarcales. Este año justamente se encontraron todos aquellos compañeros que estamos en la búsqueda de un camino de problematización de nuestras masculinidades y del lugar que los varones... que nos designan a los varones dentro de este sistema patriarcal, machista y demás. Uh-huh. Entonces es un encuentro que nos junta a pensar un poco en cuáles son otras maneras de habitar estas identidades masculinas o no tanto, también. ¿Cuándo surge este encuentro nacional hoy latinoamericano de varones? Bueno, surge allá por el 2012. En paralelo a la constitución de algunos colectivos de varones de la zona de Capital, La Plata y demás, que justamente a la luz del movimiento de mujeres y del movimiento feminista empiezan a cuestionarse qué onda nosotros en todo esto, algo tenemos que ver, loco, si hay tantas mujeres juntas y de acuerdo en que hay cosas de las que tienen que defenderse, es porque en algo nos involucra a nosotros, ¿no? Justamente, y acá surge la pregunta, y que esta es una gran discusión que atraviesa el encuentro y atraviesa, me parece que es una discusión que podemos llevar a cualquier ámbito, que es, ¿cuál es el lugar que los varones podemos ocupar o tener en el movimiento feminista, ¿no? O en el movimiento de lucha contra el patriarcado, si queremos ser un poco más amplios incluso. Hay compañeras que dicen, ninguno, los varones... son definidos por este sistema como los ejecutores de la violencia a la que nos vemos expuestas todos los días. O sea, mátenlos a todos. Claro, no sé si mátenlos a todos, pero fuera de nuestro movimiento de lucha, somos nosotras las que tenemos el papel único y protagónico acá. Y esa es una de las críticas, de las muchas críticas que recibimos los varones que nos organizamos en pos de estas reivindicaciones. Hay otras compañeras que, por el contrario, nos dicen, ok... buenísimo. A ver, ¿cómo entonces pueden armarse de una manera, ¿no? Y sumarse a esta lucha de una forma que no se pongan de nuevo en el centro de la escena. Que no ocupen autoritariamente la palabra, los espacios de discusión. Que no habiten de forma protagonista, como siempre, el ámbito público, la calle. Que nos den y que sigan... defendiendo el lugar de la mujer también en ese sentido, ¿no? Como son las mujeres las primeras protagonistas que se han hecho cargo de estas reivindicaciones y súmense, nos dicen, a este movimiento feminista de una forma no violenta, ¿no? No patriarcal, no ocupando el lugar que nosotras ya tenemos y que hemos conquistado. Yo creo que, y esta es una opinión personal que obviamente nos damos entre muchos de los compañeros con los que compartimos muchas de estas experiencias, yo creo que los varones... o los que nos entendemos cercanos a esta categoría de varón, tenemos un lugar que ocupar en el movimiento feminista. Pero justamente el desafío es cómo ocuparlo sin de nuevo reproducir esa violencia que nos define. Bueno, pero quizás también tiene que ver como ir o no a la marcha del Ni Una Menos, siendo hombres. Uh-huh. Que está perfecto, pero digamos, si alguien dice no tienen que venir, es como, bueno, estamos todos luchando por lo mismo. Sí. Creo que el fenómeno... Yo creo que sí, siempre hizo un poco de ruido. Yo participé de un par de encuentros nacionales de mujeres y creo que siempre hizo un poco de ruido este. ¿Cuándo había hombres? No, al revés. O como que no haya. Esa decisión de no tienen que formar parte de este tipo de encuentros los caballeros. Siempre me parece que generó un poco de ruido. También me parece que está bueno que exista un encuentro de mujeres, ¿entendés? Creo que hay una cuestión que tiene que ver con la realidad que vive la mujer y solo se puede, no sé, como compartir, no, se puede charlar, se podemos hablar de lo que quieras, pero también entre mujeres se construyen como otras cosas, ¿viste? Hay como una cosa vaginal ahí que es medio, no sé, es raro, loco, sí. ¿Viste? Pero me parece súper revolucionario que el encuentro de muchachos esté llevando adelante con este tipo de consignas, ¿entendés? Uh-huh. Y además que se pueda participar y que a nivel latinoamericano, ¿entendés? Sí, o sea, que ya es algo que, güey, ya pasó la frontera nacional. Y algo importante a remarcar, que vos traías el Encuentro Nacional de Mujeres, es que surge un poco a la luz de la experiencia del Encuentro Nacional de Mujeres, el Encuentro de Varones, Obviamente a mucha menor escala. Del encuentro de mujeres participan decenas de miles de mujeres. Ajá. Este año, bueno, el encuentro de varones viene experimentando un crecimiento. Este año hay inscriptos 300, van a participar alrededor de 300 varones. 100, alrededor de 100 de los cuales, sí, año a año va creciendo el número. Vamos a viajar alrededor de 100 compañeros desde acá a la regional Buenos Aires. ¿A dónde era? En Córdoba capital. No. Y el eje que va a atravesar todo el encuentro es basta de violencia machista, ¿no? Entonces, dos preguntas. Sí. ¿Pueden participar mujeres? No, o sea, más que no pueden, es algo que no se viene dando. Más que la prohibición explícita. Si yo quiero ir con vos, ¿puedo ir? Yo creo que vas a poder venir, sí. Lo que pasa, lo que sucede. Sí. Es que no se viene dando la participación de mujeres. Claro. Porque muchas de las cuestiones que se trabajan ahí tienen que ver con la experiencia a partir de cuerpos y de identidades masculinas. Pero quizás estás diciendo lo mismo que dirían ellas. No, pero está pero bien también. Pero a mí me parece bien que del encuentro de mujeres no participen varones. Acabas me parece decir que te parecería que deberían participar. Tenemos que hacer no, otro. El encuentro de mujeres, sí, el movimiento feminista. Tenemos que hacer otro. Y cabe aclarar, el encuentro de mujeres no necesariamente es feminista. Tenemos que hacer un encuentro. Muchas de las mujeres que participan no se reconocen como feministas. No nos podemos juntar todos los hombres. Por supuesto, hay instancias en donde nos encontramos todos. Encuentro. Pero me parece que la riqueza de este encuentro es justamente que nos permite laburar cosas en la que además estamos mucho más atrasados que muchas colectivas, que muchas compañeras, sí, que se vienen preguntando y replanteando cosas hace muchos años, sí, y que está bien que nos podamos encontrar nosotros varones a plantearnos preguntas y a hacernos cargo de cosas que hasta hace algunos años no sucedía. Y me parece que sí, que hay algo de la intimidad de lo que genera este encuentro, así como de lo que genera el encuentro de mujeres, que está bueno cuidar en ese sentido. De hecho, y respecto a la participación de mujeres, hay actividades abiertas durante el encuentro, como por ejemplo un panel abierto en donde participan compañeras, en este caso militantes de la ciudad de Córdoba, que van a dar cuenta un poco de la situación política, que está heavy en Córdoba, loco. Hay una política represiva muy zarpada en Córdoba. También vamos a hacer una marcha donde van a estar todos y todas invitados a participar. Y una varieté abierta donde un poco lo que compartimos ahí son experiencias y proyectos artísticos que tienen que ver con la autogestión, que tienen que ver con la militancia. Tengo una pregunta así, como la gente de los partidos de izquierda que mandan sus comitivas de a poquito se suman. La izquierda tradicional aún no participa. ¿A qué le llamas? ¿Cuáles participan? Vamos a hablar, vamos a hablar de quiénes participan. Están participando gente de Patria Grande, Seamos Libres, de la corriente de organizaciones de base La Brecha, gente de Hombre Nuevo, gente de la izquierda, colectiva Desde el Fuego. La izquierda fuerte. La izquierda trotskista, podemos decir, o del palo más tradicional de ese palo, todavía no está participando del ¿Pero encuentro. ¿Pero saben que existe el encuentro? Saben que existe el encuentro. ¿Querés que llamemos a Paul? Llamemos a Paul en este mismo momento. Hola, Paul. Para que me gestione una combi del. ¿Por qué no le decimos a Tito? Tito debería cargar en el auto a todos. Lo carga Matías, Emma, Paul, te carga vos, te carga a todos. Lo carga a todos. ¡Pum! Váyanse a la mierda. Váyanse. Pero de a poquito se están consiguiendo que más compañeros se sumen a esto. Bien. Así que. Una pregunta más. Sí. ¿Cómo se va? ¿Cómo se puede anotar uno? ¿Te anotás? Y a esta altura yo ya te digo, te gestionás el viaje, porque estuvimos organizando con mucha gente. Hoy finalmente pudimos concretar un poquito la cuestión de la logística del viaje. ¿Van en micro de la cabeza o? Vamos de la cabeza con todos juntitos y juntites. ¡Juntitis! Y todo eso. Y además quiero pasar un chivito. ¿Trans? Varones trans participan, sí. Bien. Quiero pasar un chivo. Dale, chivo. Este sábado 6 de agosto a las 21 horas vamos a estar, de parte del colectivo de varones antipatriarcales de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a estar haciendo una varieté fiesta que tiene el objetivo de autogestionar, de financiar el encuentro. Va a ser en la asamblea de Villa Urquiza, en la avenida Triunvirato al 4700. A la Resti. Invitamos a todos y a todas a participar, a venir a disfrutar una rica bebidita. ¡Rico! Y además es un lugar que todavía sigue estando recuperado, así que está buenísimo ir a esos lugares de libertititis. Y yo voy a estar leyendo algunas cositas. ¡Arre! Así me imagino que la música va a ser una bomba. Y música para mover los culitos. ¿Como esto que se viene ahora? ¿Qué es, amiga? A ver cómo empieza sonando. Ya lo escuchás y ya te das cuenta qué es. Un clásico. Y el cacaquín se conocen todos los palos y los palos, los pasos y los palos. Y a mí me dan ganas de... Anda a bailártelo, anda a bailar con él. Te voy a dar una parada, mirá. Él hizo, de adentro hizo como... Impresionante. Tiró cola. Cola. Está diciendo María, cola. Está haciendo cola. Por un lado, por el otro, manos a las rodillas. Manos a las rodillas, abro piernas, me agacho y llamame a una ambulancia porque me duele la ciática. Y esto es Madonna. ¡Dale! Strike the pose. Strike the pose. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Gato. Para mí la palabra moda, hoy por hoy, es un permitido. Para mí la palabra moda es la definición exacta de nuestro interior. saludos a la gente de Ort. A la gente, no, yo no fui a la Ort. Fui a la Ort. No, no, un saludo a la gente, a mis amigos de la primaria que están escuchando. ¿Tus amigos de la post? ¿Cómo se llaman? Amigos en la primaria. Tengo, sí, eso ya es lo más raro y un poquito raro que todavía siguen siendo mis amigos. Están escuchando Flor, Erna y un par más. Muy bien, ¿quién? Sí. ¿Marri? No, ese es secundario. Claro, ¿es de la Ort? Del Pele. Del Pellegrini, claro. ¿Del Pele? Obvio, sí, boludo. Claro, ahora me cierra todo. Obvio que fue al Pellegrini. Se le nota 10 kilómetros. Lo ves cruzar la calle y decís, ese Pele. Es el Pele. El estado del Pele, boludo. Pasa, sentís un olor y decís, acaba de pasar. ¿Qué baranda Pele? ¿Qué baranda Pele? Y se te para un poquito porque aguante el Pele. El pezón. No, a mí se me para con otro tipo de secundarios. De secundarios, sí. Tipo, si fuiste más a un industrial, me vuelvo loca. Tipo, oh, fuiste un industrial. ¿No querés ser mi novio? Tanta gente. ¿Y él fue un industrial? ¿Eh? ¿Él fue un industrial? ¿Quién? No tengo ni idea. Empezamos con esto que tenemos poco tiempo. ¿Querés hablar de nuestras cuestiones personales? No. Porque yo quisiera hablar de... Bueno, después hablamos fuera del aire. Pero entremos en la producción del día que estamos con muy poco tiempo y hay mucho para hablar. Bien. Cuando hablamos de moda... obviamente que todo se nos ocurre cuestiones que tienen que ver con la vestimenta, pero hay una realidad respecto de la moda, que es que no podemos escapar un poco a lo que dicta. O estás adentro o estás un poquito o te expulsa la misma moda de sí misma, ¿no? De cinismo. Yo creo que actualmente hay como más de un estilo, ¿no? Como que hay, si bien hay una moda que es como la que te vende Complot, la que te venden las marcas, digamos, hay otras modas. Por ejemplo, ahora hay un montón de diseñadores independientes y de repente las pibas que se visten con ropa de diseñadores independientes se también. Terminan todas igual. Se terminan vistiendo, digo, me pasa en algunos ambientes laborales donde vos decís, ah, bueno, estaríamos todas uniformadas. ¿Qué pasó? Tenemos el famoso la cartera con de Odie, pura, ¿no? La zapatilla de pura. Uy, ¿me traes el alfa? Pasá, por favor. Tres empanadas. Que... Mirá, gracias. Recibimos a los mandados. Gracias. Se quedó con el vuelto. El amigo de Ciruelo, 18, le dijo una peso, me cagó. No, mentira, era todo un chiste, gracias. Escuchá, entonces nada, hay como, ¿no? Después, por ejemplo, tenés los rockeros. Los rockeros que, bueno, sí, la remera de Ramón. Pero se visten todos igual. Y se visten todos igual. Después tenés, y así vas teniendo, y hay los hippies. Loco. Hippie con la hippie chic. Hay una marca, una fábrica, una cosa, un local acá cerca, se llama Chi Miringi. Chi Piplin Plin. Chi Piplin. Que también, tipo, está. ¿Quién fabrica el aguayo? El que está fabricando aguayo se está forrando en guita con. Porque ¿qué es el aguayo? Que no te. Esa tela. ¿Es hippie? Que esa tela tipo, ahí va. No, boludo, eso es bambula. Pero la bambula en un momento estuvo remo de elefante. Sí, en los 2000, es early 2000. Claro, el aguayo es como esta tela medio norteña, que tiene ribetes sí, de colores. Sí, sí, sí, que sí. Hay, ahora hay zapatilla, cartera, vincha, vinchita, pollo. Y hay un aguayo muy, muy fino circulando, ¿no? Como ya un no aguayo muy fino. Muy fino. Le gusta, creo que era útil, está por caer el en la moda. El otro día, perdón, estaba. No, yo ya pasé del aguayo, ya lo curtí. Sí. Bueno, no sé, no importa. En fin, ¿a qué íbamos con esta situación? No sé, yo creo que hay una cuestión respecto de la comida, moda que hay mucha gente que hay todo un discurso, ¿no? De escapar a la moda. Y yo creo que hay gente que tiene este discurso que en realidad lo que hace es curtirla más, ¿no? Sí, yo quiero. ¿Quién no curte? ¿Quién no está un poco influido por los preceptos de lo que está de moda, lo que está en onda y lo que te hace quedar como un gil? Por ejemplo, la moda de la comida verde. Ahora todo el mundo, no, voy como acá, que son unos taiwaneses son que hacen... Moda. Está buenísimo, listo. La moda del CrossFit. Dale, CrossFit, es entrenamiento militar, corazón. ¿Qué estás haciendo? No, pero además... ¿Por qué no hace yoga, si la ellos, concha de tu madre? ¡Hace si aeróbic! Pero para, si se vieran desde afuera, como los vemos todos, haciendo CrossFit, ¿no? Metidos en un cuadrado de cemento. Me encanta ir a ver desde las puertas los gimnasios con gente. Vergüenza ajena. Me río. Vergüenza ajena. Me como un cachafaz en la puerta de... Mirá, soy una gorda feliz, hijo de puta la concha. Qué fuera de la moda que estoy. Pero también hay objetos característicos que en algún momento se curtieron mucho, estuvieron muy de moda y que hoy forman parte de la antigüedad, básicamente. Excelente la producción del día de hoy de la gatera. A ver. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, la riñonera. Oh, hermoso. Polémico. Hermoso. Yo he usado riñonera. Yo también, una lástima que no esté de moda, una lástima. Variable alforja. No me daría el... Esa es la variable de moda. Para el pipi es variable de moda actual, alforja. Es como un bolsillito sin pantalón. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando se usaban las bucaneras por arriba de la rodilla, las pibas? Yo me acuerdo que en un momento, cuando empecé a ir a bailar, que no sé qué tenía, 13, a la embajada iba. No sé si el que tiene 30 y pico sabe de qué hablo. Y se ponían las pibas las bucaneras por arriba de las rodillas. Yo era un lechón, boludo. No me subían las bucaneras, no me llegaban a la rodilla, loco. ¿Sabés qué triste que era eso? No, y una amiga que era más gorda que yo todavía, se compró unas medias cancán largas y las cortó y se había puesto. Porque no nos llegaba. Quería bucaneras. A toda costa. ¿Qué necesidad? Encima eran incómodas, frío, te cagabas de frío. No, ¿qué más, polémico, por ejemplo? Los pines. Oh. Los pines en la mochila. Sí, retiernis. Se usan todavía. No sé, bueno, por ejemplo, las sombreras. Ah, las sombreras. Eso sí, fue polémico. Los 80, sí, los sombreras. Ahí y le escapamos nosotros. Esta onda, ¿cómo se llamaba la serie esta de Ricos y Famosos? Dallas. Esa. Dallas, las minas con hombreras gigantes y camisas de seda asquerosas. ¿Qué tal? Tremendo. Los peinados batidos, chicos. Hay unos videos de Valeria Lynch, chicos, que yo se los voy a compartir un día. Ni lo dudo. Que son espectaculares. Cuando se pusieron de moda los tatuajes tipo que eran tribales. Oh, sí, ¿viste? Sí. Que te hacía. ¿Qué te hiciste? Ay, me hice un tribal. Qué boludez, es, ¿no? Es una cosa horrorosa. Sí. ¿Qué mierda te hiciste ahí, corazón? Las zapatillas luminosas. No sé de qué hablar. Sus variables con rueditas. ¿Se acuerdan? Ahora ustedes las han curtido. Yo creo que es más de los 90 esa onda. Venía muy, muy. Era una cosa muy importada. Eran unas zapatillas, unos flores de armatoste que en el talón. Le podías sacar unas rueditas y usarlas como patines. Fueron causantes de graves accidentes en las escuelas. En las escuelas de aquel entonces. No. Nos pegábamos. Yo no tuve nunca de eso. Siempre fui un envidioso de quienes curtían, pero. Tengo una queja antes de ir a la tanda. Sí. Le pusieron remeras Scott & B para los hombres. Cosa que hoy no tengo puesta, pero banco. Hola, yo Scott sí. & B. Banco, queda bien. No, que ya fue. La permanente. Cuando los chabones hacían la permanente, quedaban unos pelotudos. Con rulito y vas a decir, ¿qué? Opa, ¿qué pasó? Te atragantaste. ¿Viste cuando dicen no comer al aire? Bueno. Yo creo que este es el pie ideal para irnos a otra tanda. Tenés que ser suavecito y delicado. Me agarraste de la cabeza y me hiciste así y me atragantaste. Es que tenemos que ir a la tanda. Bueno. Sigamos con esto después. Seguimos después y recibimos. Le quiero mandar un beso muy grande. Los amigos de Ciruelo. A un oyente muy especial. ¿Al aire o fuera del aire? Se lo quiero mandar. Bueno, mándaselo. Un beso, Tito. Te quiero mucho. Bueno, todos lo queremos. Adelante. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. De su gestión, el Estado Nacional continúa sin ejecutar el presupuesto destinado para el sector comunitario, establecido por la Ley 26.522. Ejecución cero. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores, las organizaciones rindieron lo que correspondía, el Estado no transfiere los fondos. Ejecución cero. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. A

chicos, todo es divino, divino. Mamá, buena dentro, me chupa limón, melón, pa' menos sandía. Te quiero, te adora, como la bacatara. Segunda hora de La Gatera. Estamos vivos todavía. Somos lo que nos queda. Lo que queda de nosotros. Lo que estaría quedando. Así que le pedimos disculpas a todos. Le quiero mandar un beso grande, no solamente a Tito, sino a todos los amigos que en este momento están con él, que parece que son una bochísima mil y están comiendo, y les quiero hacer escuchar esto. Cuando te miré a los ojos, el amor yo descubrí. Y desde entonces, te juro, solo vivo para ti. ¿Es de autoría original? Se lo dedico a Tito. Bueno. Y también a Mario. Mario es un amigo de Tito que es muy probable que empiece a grabar unas artísticas para La Gatera. Ah, muy bien. Plomero. Muy bien. Plomero y gran locutor. Estamos necesitando un plomero. Después ¿sabes que yo también necesito un plomero? Hay uno que me está colgando hace una semana, loco. Y los plomeros son de colgar. Sí, sí. Los plomeros tienen la habilidad de colgarla. Bien. Y de que se les vea la raya del culo cuando se vayan a arreglar los cosos. Viste sí. Que el plomero, verdulero, camionero, raya del culo. Con pelo y marrón ahí. Ecuación ahí matemática, ¿no? Es como es lo que hay. Bueno, bienvenidos la gente de Ciruelo. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿cómo les va? Ustedes. ¿Todo bien? Bien, bien. Estamos bien. Con Toto, con Manu y sí. Con Tiago. ¿No? Me hace una memoria fácil. Estallante. ¿Cómo les va? TNT. TNT, sí, estallante. Por eso estamos explosivo. En sintonía. Siempre frases, melodías. Sí, siempre. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí, sí. Todo tranquilo. Muchas gracias por venir. A ustedes. Sí. ¿Qué onda? ¿En qué momento artístico los encuentra este 2016 con el proyecto Ciruelo? En este momento estamos, justo ahora estamos preparando repertorio de para tocar el... ¿Se escucha ahí? Sí, sí, se escucha. Para tocar en el este homenaje de César Spinetta. Ajá. Viste que organiza Conduciendo Conciencia. Estamos en eso, en los ensayos para esa fecha. Tuvimos uno igual. Sí, pero estamos en eso. Y vamos a tener tres más. Tampoco es que... Bueno, conviene... Tiago es el sincero del grupo, quizás. Estamos que no en miente. Los ensayos, pero bueno. Digamos igual que lo hicimos ya, esta es la sexta vez, así que... ¿El homenaje a Spinetta? Sí, así que no es que nos demande tanto tiempo de ensayo, porque son temas que ya hemos tocado. Ajá. Es como una refrescada, ¿no? Bien. Igual son temas complejos. Son temas de Spinetta, homenajes, temas, o sea, son versiones de Spinetta, digamos. Sí. Qué difícil, ¿no? Me parece, porque el chabón me parece que era un músico de puta madre, pero nada, como alcanzar ese nivel, ¿no? O esa perfección en la melodía, en la voz. Es difícil, pero nosotros lo escuchamos mucho, entonces eso nos acerca. ¿Son spinetianos? Sí, sí. Sí. ¿Cómo se describe a un spinetiano promedio? A no ver. Sé. No sé, habría que preguntarle a mucha gente. Bueno, ¿y ustedes cómo? A ver. A nosotros nos gusta mucho de chicos. Ajá. Como lo hemos escuchado bastante. Conocemos bastante. La O tiene muchos discos. Tiene muchas facetas, ¿no? Tiene sí. Como un chabón polifacético. Sí, tuvo muchas bandas. Sí, claro, tuvo muchas bandas. Hay un hilo, pero bueno, nosotros no somos de los que nos gusta todo. Hay mucha gente que le gusta alguna parte sí, otra no. Ajá. A nosotros nos gusta, lo íbamos a ver mucho en la última época, todo. ¿Los llegaron a conocer? No, personalmente no. Bien. Che, ¿y quién los convoca para esta participación? Eso es un homenaje que hace Conduciendo Conciencia, que es una ONG que surge con la tragedia de Santa Fe. Sí. Con la cual Spinetta estaba muy involucrado porque una de las hijas de él, no sé quién, pero iba a la escuela o algo así. Ecos, estamos hablando de la escuela Ecos secundaria tenía, del barrio de Villa Crespo. Amigos de la hija que iban a la escuela esa, no sé, pero el tipo se involucró mucho con eso. Y nada, el loco como que usaba mucho la remera, hablaba mucho, explicaba. Sí. Conduciendo Conciencia se tuvo una movida que es como para por una ley de educación vial, creo que piden ellos. Es un laburo que está buenísimo el que hacen los KIA. Porque en la tragedia esta sucedió porque chocaron con un camión y el camionero estaba borracho. En un viaje de estudio de un grupo solidario. Secundario que es. Suele hacer esta escuela como viaje solidario, sí. Como la gente del PL que muchas escuelas hacen. Sí, sí, son muchas Mariano escuelas. Mariano Acosta también. Mariano Acosta también. ¿Vos has egresado de la Costa? Sí. Yo también. Mira, mira, soy egresado del Mariano. ¿Qué año? Costa. El 2008 me encontré egresando. Yo fui al Divino Rostro. Yo, 2003. Ajá. Sí. ¿Turno mañana o turno tarde? Debiendo haber egresado 2002, igual. Bien. Pero 2003, turno tarde. Turno tarde. Primaria y secundaria. Mira vos. Sí. ¿En el 2002 egresaste? 2003. En el 2003. Tendría que haber egresado en 2002. Ajá. Pero me quedé un añito más ahí. Bien. ¿Cuántos años tenés? 31. 31. ¿Vos fuiste compañero de Alejandro Goldín? Sí. Mirá vos, Alejandro Goldín. Igual. Fue mi novio como 5 años ese mirá, ser humano. Fui con él una semana nada más. La semana que fui a la mañana. No, yo me fui a la tarde. A él lo pero... echaron igual. Sí, no sí igual acuerdo. Pobre, no hablemos que bueno, capaz que ni se lo conozco, lo, sí, claro. Mirá vos. Mirá que el mundo es pequeño, es un pañuelo, el mundo es espinetiano, el mundo es de todos los colores que tengas ganas. ¿Fue una moda en un momento Spinetta para ustedes? No, creo que nunca se representó como una moda. Sí, tal vez en la generación como... En una generación después que nosotros, pibes que ahora deben tener 22, ponele así... Para mí fue como el último tirón de gente que le gustaba mucho en el secundario y todo. Ahora me parece que los pibes ya no... ¿Cuál es la moda musical que está dañando la mente de nuestras juventudes? No, no creo. Arriesgaos. No puedo ayudar. Eso... Marama, estos cachirolos, estos no que sé. Cantan cumbia... No sé si les daña igual las mentes porque nadie los obliga. Digo, la gente música los de mierda escucha, como siempre. Eso, les gustará, claro. Sí, música, bueno, está, yo qué sé, no es... No sé, uno aprendió con el tiempo a ser más tolerante. Sí. Ajá. Nosotros éramos muy antes tolerantes. Antes si hubiese dicho sí. Sí, pero yo qué sé, cada uno... Está bueno que la gente escuche música, en general. La música que sea. Y la música es algo que no es para todo el mundo igual, no representa para todo el mundo lo mismo. Uh-huh. Para muchos de nosotros es una cosa completamente fundamental en la vida. Sí. Y como algo que nos desarrolla una parte como psicoemotiva, que es importantísima. Sí. Entonces, claro, para mucha gente, hay gente que no escucha música. Y por eso hay que tener cuidado y no porque para nosotros represente tanto ponernos en jueces de decir qué es lo que está bueno y qué sí no. Sí te digo que es una pena que no escuchen Spinetta, los pibes. Eso sí. A mí, yo digo, musicalmente está bonito, es muy rico, es una cosa que a nosotros por lo menos nos abrió bastante la cabeza a escuchar otras músicas, escucharlo de Spinetta. ¿Y por qué ya no se escucha Spinetta? No digo que no se escuche, me parece que no se escucha de la manera. Cuando nosotros éramos chicos era como un ítem muy fuerte en el rock nacional. ¿Vos cuántos años tenés? La misma de aquel. Y nada, era como algo medio ineludible. Si a vos te gustaba curtías rock cuando eras chico y... Eso como que Spinetta tocaba de alguna forma algo de su discografía o lo que fuese. También es verdad que estaba vivo y producía. Claro, tocaba. Entonces ahora no tocar en vivo y sacar discos desapareció cada vez más. A mí me parece, la por ejemplo... La vigencia de él no depende de él. O sea, exactamente. Sino de que exactamente. Pero a Cerati para mí le está pasando al revés. El loco como que de repente después de lo que pasó y sobre todo después de que falleció... Como un boom mediático, ¿entendés? Con la salida de venta. Y suele pasar eso, ¿viste? Cuando cae un músico, se muere un músico o algo, vamos a comprar el disco, ¿te acordás? Y no lo fui a ver. El morbo igual, de la muerte garpa muchas sí, veces. Sí, el morbo de la muerte garpa. Sí, igual, sin embargo, no sé, justo en el caso de Cerati, cuando estaba Soda Stereo, me parece que era una banda tremendamente popular, o sea, sonaba hasta en los boliches, llenaban estadios, bueno, sí, sonaban claro. Estadios, sí, o sea... Sí, sí. Fito Páez también, en los principios de los 90, tocaba en Vélez como si nada y hoy en día es difícil imaginarse alguna propuesta con esa calidad y que sea así tan popular. Digamos. Está bien, pero la calidad ya es un juicio, porque hay bandas de rock que siguen llenando estadios, ¿eh? No es que no hay. Igual yo volviendo a esta parte que quizás fue un poco polémica, que yo decía, ¿cuál les parece que es la música que está de moda y que daña el cerebro de la gente? Yo de verdad creo que sí, está todo bien. Que cada uno puede escuchar lo que se le canta el culo. Yo puedo escucharte una chacarera, bailarte una chacarera, escucharte un tango, escuchar un tema de Ramones y me voy a sentir bien hasta escuchando a Cataño, ¿entendés? Pero sí creo que hay todo un circuito comercial un poco jodido, salado, peligroso, hasta incluso en las letras, que de repente, ponen a los niños o a la gente más joven en un lugar de vulnerabilidad y de manipulación, que digo, hey, esto es peligroso, Marama, dale, como dijo Stuka cuando vino acá, no me vengan con Marama y con toda la mierda como de la otra banda, Gapornis y toda esa porquería. Sí. que pero yo pregunto y les pregunto, es muy feo. ¿Esto es algo que sucede ahora? ¿O? Yo pienso que hay una cosa, la cuestión, porque ahí estamos hablando como de la industria musical. La industria musical antes rescataba cosas que tal vez nosotros decimos tienen más calidad, como Soda Stereo, como ese tipo de bandas, Fito Páez. Ahora no. Ahora se da... Hay toda una música ya preparada para eso, ya preparada para salir en el circuito comercial, hecha por productores. Desde la misma industria preparada, claro, ¿no? Totalmente. Desde la industria preparada. Con fecha de vencimiento incluso. Sí. Como esto que sale son tres días. Sí, aprovechá y girá porque eso después nadie... Sí. Pero sí habían esas cosas cuando nosotros éramos chicos, tipo, no sé. Sí, a principios del 2000. O sea, bueno, eso, claro, eso puede haber sido el comienzo de eso. Sí, sí, igual es curioso que... Uno reescucha cosas que en teoría eran berretas en la época. Palito Ortega era berreta. Y hoy en día las escuchás y no están tan mal. A ver, ¿cómo eso, qué? ¿Cómo qué? Esta banda que dice, por ejemplo, digo, probablemente la escuchas ahora y decís, che, no, eso no, pero porque está muy fuera. Pero los Backstreet Boys, ponele que lo escuchás y como, no sé si uno... Suenan bien los Backstreet Boys. Y están muy producidos, no, está hay mucha guita ahí. Sí, está bien producido eso. Además suena como de otra época. No es así nomás. Además, suena no está hecho así nomás. Claro, no está hecho así nomás. No, no, no está los pensado. Los pibes cantan bien, claro. No es que no. Ahí volvieron hace poquito los Boys. Así no sabía. Y volvieron a aparecer en Argentina, chicos, no se enteraron. La plata se acaba. No, por supuesto. Nos enteramos. Hasta los Boys les pasa. O el otro pibe este, ¿cómo se llama el pibito? Justin Bieber. Bueno, Justin Bieber es un músico que si él no lo hubiera agarrado todo el circuito ese comercial y todo, el pibe era un loco que tocaba, filmaba videos en YouTube cuando tenía 12 años, tocando la viola, la batería, tenía un swing bárbaro el guacho. Pasa de bueno, la industria mismo genera que eso sea como es finalmente para vender. Entonces me parece que es una cuestión más de mercado. Las bandas como usó esto, o sea, las bandas de calidad y que hacen cosas que están buenas, está lleno. Yo creo que debe ser el momento donde el under en Buenos Aires está más lleno de bandas, está todo poblado de cosas. Son millones de recitales que hay siempre, incluso con un montón de dificultades políticas, claro, lugares para tocar, sí, de un montón de cosas, sí. De ningún tipo de como de incentivo por parte de nada, ni del gobierno, ni de la discográfica, ni de nadie, sino todo lo contrario. Pero bueno, también está la jugada de internet, de que uno puede grabar ya como sea, entonces hay cosas, se filman pibes grabando así, que antes de repente... No, ¿cómo se llaman los chabones estos es que todo se muy, filman? No los sé, youtubers... Pero eso es distinto. Pero te digo, un pibe que hace un tema que está bueno, se filma, lo sube y si está bueno, está bueno y llega. Puede llegar. Justin Bieber dice. Empezó así. Entonces, yo que sé, hay un montón de cosas también. Y mismo grabar, ya la gente aprende a grabar. Hasta nosotros podemos hacer maquetas para discos. Qué gente interesante es la gente de Ciruelo, loco, la verdad. Con mucha opinión. Ay, claro, que traigan músicos así que se pueden hablar siempre, loco, porque si no uno se pone a hacer cualquier solo cosa. Con la guitarra, solo hablamos de música y nos aburrimos. Y bueno, y hablando de música, mandamos un beso nuevamente a Tito y me dice, recién ahora te estoy escuchando. Basta, dale, boludo, ya te nombré, pero lo que pasa es que el loco no estaba escuchando. Mirá, otra vez le voy a hacer escuchar esto. No se escucha. Cuando tenés los ojos, el amor yo descubrí. Y desde entonces, te juro, solo vivo para ti. Yo esperaba un remate. No, no, mucho, sí, sí, mucha, ¿no?, calidad poética. Y bueno, un beso a Tito. Un beso a Tito, un beso para toda la monada ahí del oeste que está escuchando. Están comiendo una pata de pollo al horno rellena con... Aguante el oeste. Una pata de pollo. Una pata entre ocho, no tenía plata. Y Tito dijo, no les pago más a estos vagos de mierda. ¿Qué vamos a escuchar? No sé. Decidan. Por favor. Vamos a escuchar la guitarra afinando. ¿Querés uno? No, gracias. ¿No? Cuerdas y batería nueva. No, ya me nadie quiere nada. Son chicos de Dios. Son gente simple, sencilla. Ya no rompen las pelotas. Qué buena onda. ¿Qué querés tocar vos que vas a tocar conmigo? Y si querés algún solo, si querés algún solo de Jacob. Solo Jacob. Bueno, vamos con el tema del Mara, dale. Un, dos, un, dos, tres. Aconteció instante mágico que perfumó la razón de mi corazón, parando el tiempo en un instante. Y así fue que avanzó un tren recorriendo todo mi interior sin saber. Vueltas, viajando en otra dirección. luca del corazón brotó. Algo pasó, aconteció, instante mágico que perfumó la razón de mi corazón, parando el tiempo un instante, y así fue que avanzó como un tren, recorriendo todo mi interior sin saber. Idas y vueltas, viajando en otra dirección, nada más nos iba a parar. Una marea loca del corazón brotó. Los pondría con otros, los pondría a poner a Lisandro Aristimuño, los pondría a ustedes, los meto a Gabo Ferro también. Dale, dale. Nos viene bárbaro. Yo estamos no, buscando manager, nos viene bárbaro. No olvidate, yo te manajereo, ¿sabes cómo? De pelote. Che, hermoso disco, hermosa canción, hermoso disco el que tengo entre mis manos. Muy linda la producción del disco, el arte de tapa. ¿Cómo llegaron a esto? A ver, cuéntenme un poco. Toto, la hizo un amigo de Toto, del sur. Sí, El arte de tapa. El arte. Es un... Lo que es en sí el dibujo de la tapa es una pintura hecha especialmente para este disco. Ajá. Que la hizo un artista plástico. Sí. Amigo. Una pintura, un cuadro hizo, ¿no? Es un cuadro pintado en madera. Que bueno, nada, estuvo hecho con mucho cuidado, así muy... Con un seguimiento, ¿no? Desde el pintor hacia la música nuestra. Ajá. Se comprometió ahí Matías Perego, se llama el artista. Y bueno, nada, él pintó el cuadro este y bueno, ahí se sacó la foto del cuadro y hermoso. Se llevó al tapa. El disco son dos dibujos, el de la tapa. Sí. No es el mismo. Casi. Es como un póster. Hermoso. Bueno, a nosotros nos gustan mucho los discos, entonces... Eso, yo quiero hablar de esto. Gastamos plata. La palabra del día de hoy de la gatera. La gatera, cada programa, cada emisión, elige una palabra nueva, distinta, a definir. La semana pasada fue teta, la semana anterior... Teta, mirá. Olor. Olor, la semana anterior fue... Vamos metiéndolo... Claro. Hoy la palabra es moda, por eso yo les preguntaba qué onda esto de la moda y la música. Ajá. Y muchas veces cuando nosotros entrevistamos a los músicos se ponen a veces un poco reticentes con la cuestión de sacar discos, como no, eso ya pasó de moda, ya no se escucha más disco. Y yo soy un poco old school, ¿viste? A mí me gusta esto, loco, porque el concepto artístico del disco, ¿entendés? No solamente la música, sino el laburo que hay artístico en la tapa, en la letra, que hasta la tipografía que elegís para ponerle el nombre a tu disco, ¿entendés? ¿Ustedes qué opinan de esto? Sí, nosotros somos gente que compra discos y escucha discos todavía, porque somos de... A mí me parece que las bandas no es tanto que no quieren sacar el disco físico, porque toda la gente que está en edad de grabar un disco más o menos tuvo un disco en la mano y se compró un disco alguna vez. Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, sí, totalmente. Lo que pasa es que sacar esto es muy caro. Ajá, si sos sí. un artista independiente, es carísimo sí, hacer sí, el sí, disco. Sí, sí. O sea, ya es muy caro pagar el estudio. Cuando va, nosotros grabamos dos discos. Hasta ahora este es el segundo, ¿no? Se llama El vientre de la ballena. El otro se llama El año de la cosa. Los grabamos, los dos tratamos de grabarlos en estudios que fueran buenos. Porque. Y tenés que meter importa una la moneda, música. Obvio. Entonces, claro, tenés claro. que garpar sí. un montón. Tenés que garpar para que suene bien y después tenés que garpar para que quede. Un montón de guita. Pero un montón de guita. Yo no sé sí. cuándo estará a editar mil discos ahora. Pero en este formato debe salir como 30 lucas. Pero con la UMI, eso. Más o menos. Con la UMI sí. Sí, sí. No, que vendía no, tampoco la UMI. Ahora la UMI. No sé si tiene el convenio, pero sí, la UMI fue un. La te verdad ayuda, es, te ayuda, muy bien, es una iniciativa tremenda. La sí, verdad sí, la UMI sí, fue una sí. gran iniciativa. Bien. Porque a nosotros, en ese momento y en el los dos discos editamos el disco editados por la UMI. Podemos decir que Ciruelo dice que el disco, comprar disco, sacar discos no ha pasado de moda, entonces. No, para nosotros bancan. No, de hecho nosotros este año vamos a grabar. No sé bueno, si, por ahí sí pasó de moda, se sigue haciendo, digamos. Es una moda, digamos. No, la sí, es más, te digo más, hoy en día hay una moda muy fuerte, ya que hablamos de moda. De revisar y grabar bueno, está el vinilo, en ¿no? los vinilos. Claro. ¿No? Es como que ahora que hay sí? una cuestión. O reeditar vinilos. Nadie graba en vinilo. Sí, no, no, se graban cosas sí, en vinilo, o sea, los discos sí. de las bandas nuevas. Ya, que tienen producción, sí. lo editan en vinilo, porque hoy en día sí. el que escucha música vuelve a esa cosa más romántica y aún del vinilo, escucha. Que es la tapa más grande, claro. y el audio también, la calidad de audio. Objeto de culto, ¿no? Sí. Sí. Hay una cosa igual... El vinilo es mejor, es una discusión eso también. Y bueno, sobre todo porque ahora bueno. no se graba más en cinta, ahora se graba en digital, entonces no se graba. Bueno, ahí hay una contradicción con respecto a esta moda del vinilo, porque por ejemplo, se reeditaron la mayoría de los grandes discos de rock nacional de acá, Pineta, Charlie, redondo, todo, Manal, todo lo que vos quieras. Pero hay una gran mentira atrás de eso, que es que esos discos se reeditan en vinilo, pero no están remasterizados para la edición en vinilo. Entonces. Es una mentira, son igual que el disco, pero. O sea, la bajada del. La bajada original de eso, claro. de eso que ahora volvieron a editar en sí. vinilo. Es una bajada digital, no es análoga como debería ser para un vinilo, porque yo, el audio del sí. vinilo es eso un audio. Acá, eso acá en Argentina, ¿no? Es una Argentina. En sí. otros lugares se remasterizan las cintas madre. Sí. Acá convengamos que, por ejemplo, grababa, no sé, Spinetta grababa con Invisible y al otro día de que lo grababan, esa cinta, ese máster, lo borraban para grabar a los parches. Se le grababa no sé. Encima, claro. Claro. Entonces se perdieron los másteres. Obviamente los discos de los Beatles todavía están los másteres. Entonces cuando hacen la remasterización de los discos de los Beatles, están hechas desde la fuente original. Claro. No, de hecho, Jaime Ross, por ejemplo. Por ejemplo, sí. En un país como Uruguay, que siempre fue de borrar, él guardó los másteres de los discos. ¿Uruguay es de borrar? Sí, en Uruguay se borraba. Son todos estos. Pero partidos. Claro, estamos hablando de Pará. Esto me está superando. Se viene la tanda discos, encima. Que esto lo tenemos acá que salir. Pasó también con el tenemos cine. Que salir a hablar. Quiero que me. Porque es un país donde no se conservaban esas cosas tampoco. Es solo ¿dónde? En Uruguay pasa. ¿Cómo? No, acá también. Acá se borraban. Acá cine borraba. Todo, claro. Estaba haciendo la excepción. La polémica ha llegado a la gatera. Un tipo como Jaime Ross, que era un tipo que tenía bastante más visión, dijo: no, yo la cinta me la guardo. Claro. Y se las guardó y ahora las restauró y todo lo que habían sacado en CD de él, él lo remasterizó para sacarlo de nuevo en CD, ni siquiera en vinilo, y suena mil veces mejor. Por ejemplo. Masterizado para el digital. Porque antes lo que pasaba es que pasó una cosa mala, que es pasaron de disco a digital. Y ahora de digital a disco. O sea, es doble. El error es doble. El desgaste. La ciclotimia de la industria. Doble pérdida del disco. De data. Y Ciruelo acá con levantando porfo con información y con mucha data. Y nos queda todavía media hora de programa. Ahora nos vamos a una tanda y después seguimos hablando con nuestros tres muchachitos que se vinieron encendidos. Moda me remite a algo nuevo, una novedad. Para mí la moda. Es como una naranja. Primero está la piel, después la dulce pulpa. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos

vamos por las ramas. Bueno, esta ya es la quinta birra que se está sacando la gente de Ciruelo. No, chicos, quedamos en que vamos a decir que somos re locos. Che, quiero leer un mensaje de Pablo Andrés Viera. Venía a buscar el dibujo de Gustavo Sala. Ya te dije que te voy a ir a dar un tetazo a tu casa si no venís. Amiga, qué amenaza. Tetazo. Dice, si siguen con el tema moda, el solarium, ¿te acuerdas cuando se pusieron de moda tipo en Miami Sun? La gente entraba pálida y salía naranja horror. Igual la gente sigue yendo a esos lugares. Sí, para mí sigue yendo. Las pero botas, se ve mucho menos. Pará, pero esa es la moda, que se ve menos, pero sigue sucediendo. Esta moda yo no la vi, pero según acá Pablo Andrés Viera, que es un oyente, dice, las botas tejanas, mi hermano supo tenerlas. Si hay algo que me la seca fuerte, es el tema de la bota tejana. Tipo, no me... No, mi hermano supo tan agua. Igual de ojo, yo no voy a tener una cita mi con hermano tu hermano. Mi hermano tenía. Pero ya no la sabes. Ya mandale un WhatsApp. Gusti. Un beso para Gusti. Un beso, Gusti. Gusti me prestó el amplificador para grabar el disco. Mirá, del que estamos hablando y bueno. Los pantalones nevados. ¿Qué? No, está bien, ¿eh? Para, tengo una. La remera batida. La remera batida. Yo me he hecho. Boludo, autodidacta del batik. Los nuditos. Qué al pedo que estábamos. Eso es porque no había internet. Estábamos real pedo. Había que atarlas con colitas. Claro. Y meterlas en la andina. Después tu vieja te quería romper la cabeza. Te quedaba un olor a la andina. No, tenía todo, boludo. ¿Por qué la bandina? Porque no, yo digo la hippie. Esa de la bandina. Eso es batik. No, pero porque había dos formas. Ese batik invertido. En Loma, como no. En Loma no había ni lina. Todo lo que hacía era obtener el color. Vos metías el negro y te quedabas gris con los aros negros. ¿Cuáles son los pitucones? Los pitucones. Los pitucones de eso no era moda. Eso era pobreza. Esa es la solución. Eso era pobreza. Perdón, yo soy madre, tengo una nena que todos los años se rompe tres pares de pantalones y se hizo agujero en la rodilla. Nena, ¿qué te pasa? Vivís de rodilla, te caes, ¿qué? No sé, pues pitucón te resuelve la vida porque el resto del pantalón está bien. Y no se sigue rompiendo más ahí. Yo metí mi vieja, claro. Nunca. Pitucón en pullover se he metido yo. Mi vieja. Horror, y aparte puestos mal, ¿viste? Tipo. Yo rompía pitucón. No había todo, cosa que resistiera. Vos rompiste todo. Yo rompí. ¿Qué es lo que más has roto en tu vida? Bueno, che. Creo que pitucón, claro. Bueno, che, le dio vergüenza, mi amor. No, ¿qué es lo que más rompiste? Déjame pensar un rato. Así pensá, me pensá. Me agarrás por sorpresa. Yo lo que más rompí en la vida... Lo que más he roto. Lo que objetos, más roto. Tiene que ser objetos, lo materiales. Lo que tocaba te lo rompía. Eso es como un malo... Yo era como un nene muy curioso que tocaba todo y era como un mal, una maldición que caía sobre mí. Mi actividad de curiosidad y cosa que agarraba para ver zapatillas y termos. Vaso, yo rompo vaso, un promedio de dos vasos por mes. La angustia del ruido roto del vidrio del termo y el agua que caigo, decís la concha duro, de Dios. Es que claro que es, además la... Y es práctico en el momento. Y ocuparse de comprar el repuesto del termo, ¿no? Terminás tomando pava un mes, ¿viste? Pero bueno. Bueno, esa es la moda. ¿Qué mujeres están de moda hoy por hoy? ¿Ustedes qué opinan? Así, mujeres de moda. Una mujer que está de moda. Ah, la chica esta que canta... Lali Espósito. Lali, ¿qué opinión les merece Lali Espósito? Es muy linda. Yo creo que me tomaría unas birras. Y es re viva. Tiene pinta como de... Y la China Suárez. La China Suárez. No, pero... Che, le mandamos un beso a un oyente, Javier Vidal... No entendimos si estás de acuerdo o nos estás criticando, pero claro, te mandamos un beso y gracias por escribir. Claro, nosotros quiero que sepas, Javier, si es la primera vez que sintonizás este programa de mierda, que básicamente lo que hacemos es cagarnos de risa de todo su programa políticamente incorrecto, que muchas veces al oyente de la tribu lo pone incómodo. ¿Por qué? Porque tiene una conductora que manotea a sus entrevistados. Tiene un co-conductor que es básicamente extremadamente gay. Y tenemos un judío, una negra, un petizo, de todo. Tenemos, somos variado. Es políticamente correcto, un trozco, el oyente. Hasta el oyente de la tribu. Tenemos, bueno, pero acá hay mucho trozco. Pero acá hay mucho trozco. ¿A dónde? Esta radio. Hasta menos de lo que vos crees. Sí, no, sí. No, pero estamos en el 2016, la gente. ¿No? Ha pasado por otros estados. Lo tenía. Sin hacer ningún juicio de valor al respecto. Ay, pero troscos hay. Yo creo ¿cómo que nos pusimos serios? El trosquismo. Ustedes tienen una cuota de seriedad. ¿Sí? ¿En serio? No sé si de seriedad, pero se involucran con el tema. Yo con vos me quiero tomar unos vinos y unos whisky. Lo hacemos. ¿Pero qué? Un whisky me tomé recién. Ah, o sea que está bien. No es la quinta birra que te tomás, pero esta birra tiene ginebra. Estamos muy tranquilos. No tiene ginebra. Ya pasé esa etapa. Yo el viernes tomé. ¿Vos decís quinta birra? Estoy muy madre. Eso ya. ¿Pero por qué tu madre está escuchando? ¿A tu madre le este preocupa programa? Esto? No, ninguna de dos cosas. Ni le preocupa ni está escuchando. ¡Qué ¿Qué radio escucha tu vieja? Está durmiendo. No escucha la radio. Mi vieja mira a Navarro y se indigna con Macri todos los días. Ah, bueno, bien, por lo menos. Sí, sí, sí. Por lo menos, pero está sí, bien. Todo el día y la pasa muy mal. Sí, ¿quién no la está pasando mal en bien, este pero momento? Viste que también la esa generación sí, 60 es como que no lo puede creer. Y otra están vez, otra pareciera vez. Que lo otra vez la otra a mí me pasa y tengo la mitad. Y yo siento que no puedo creer. No, yo me refiero a que ella lo manifiesta, viste, que en Facebook. Por un día complicado, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que hay una epidemia de colon irritable en este momento, así a nivel social en Argentina, con la gestión de este señor, que es tremenda. Así que nada. Bueno, ahí pasó algo muy grave. Sí, bueno, gravísimo, sí, grave, claro. Lo estuvimos hablando al principio del programa. Claro, tremendo, lo estuvimos hablando. Grave, pero bueno. Pero estaba bueno, no, estuve, yo estuve ahí por lo menos. ¿Fuiste? Ahí, ¿fuiste sí, a la gente se mueve, ajá, por lo menos un poco, cuando alguien. Mínimamente. ¿Se mueve suficiente la gente en este momento? Ah, bueno, nunca es suficiente para ese tipo de cosas, pero no sé si se mueve suficiente. Es muy complejo. Yo creo que hay que tener paciencia y no dejar de hacer las cosas que cada uno tiene que hacer, ¿no? Sea lo que sea, eso. Porque. También es un golpe fuerte, entonces eso tiende al desánimo, ¿no? La reacción no es inmediata. Porque uno cuando te pegan una piña... Si te quedas quietito un rato. Sí, yo creo que básicamente hasta también hay que reconstruir la capacidad de resistencia. Sí, pero bueno, antes había como más una... Había una postura más de que si uno militaba o algo así, era por una cuestión más propositiva tal vez. Y ahora ya volvimos a la resistencia. Como... Volvimos ya a la resistencia, sí, ya sí, hemos vuelto a resistir. Sí, se está resistiendo, claramente. Sí, sí. Va, por lo menos, no sé, yo soy militante, igual no sé. Digo, nosotros tenemos bastante cercanía con determinadas cosas y sí, me da la sensación de que sí. Yo creo que nos estamos acercando. Igual. Yo también creo que tengo algo ahí, pero yo creo que nos estamos acercando lentamente a ese retorno a una militancia en la calle, a una militancia del hablar, al salir del wifi, de esa zona de confort del wifi, ¿no? Porque también lo que pasó en esta década, digo, más allá de una serie de todas las cosas que pasó, es que el advenimiento de las redes sociales, claro, de repente hizo que la militancia se transforme en algo virtual y la calle es pero en realidad mirá que no, el termómetro. Mirá que hay mucha gente que sigue estando. Está en los barrios, está en un centro cultural, en una radio, en un montón de... Hay miles de radio comunitarias, miles de centros culturales, miles de lugares donde la gente se emplea. Lo que pasa es que mucha gente también... Ahora lo que pasa es que como el Facebook, vos decís algo y sentís que la otra gente te escucha y mucha gente te siente que está discutiendo o militando cuando postea cosas. Y eso yo creo que en la etapa kirchnerista se veía más porque uno pensaba que estaba así, que ya estaba en la batalla cultural. No, y la comodidad de estar en el poder, digamos, es complicado. De no ser... resistencia también, ¿no? Bueno, claro, bueno. La comodidad de que, bueno, no había que salir más que a festejar, ponele. Bueno. Pero yo no sé si no tiene que mutar. Sí había, siempre hubo, yo creo. Yo creo que tensiones respecto de eso siempre hubo. Sí. Pero sí, creo que hoy... A gran escala no... Hoy no nos tanto, encontramos más, me parece, que ciertos sectores de la sociedad en donde nos encontramos cuestionando y viendo como un problema más de acuerdo, más qué sé yo, en comunión que en otros momentos en donde el campo popular se ha visto más fragmentado, me parece, ¿no? Sí, igual yo creo que igual ahora hay una... Sí. Los primeros que estamos reaccionando somos de esta clase media con un cierto nivel educativo y cultural acá de la ciudad de Buenos Aires y demás. Me parece que todavía no hay un levantamiento importante de la clase baja, que creo no que lo es. Vemos, no lo vemos, no lo vemos, y todavía no la cuadrilla de la luz, boludo. Bueno, pero mira, es que también estamos me parece que ahí es donde realmente se mueve la estantería, sí, que es cuando los de abajo se levantan. Con toda la complejidad y eso que aún, implica, yo veo que digamos toda esa ¿cómo se llama? Resistiendo con aguante y todo eso, sí, eso se está como dijo un amigo Roseli, dijo que eso se está transformando en una tribu urbana, eso nuestras madres indignada, yendo con un cartel, apoyando a 678. Bueno, eso a mí verdad, no me sirve, no me interesa. El espontaneísmo, Toto, 678 hacía 5 meses que no escuchaba a nadie nombrar esa palabra. 678, ya ahora estamos en otro capítulo. Ahora estamos en otro capítulo. Y tampoco sirvió tanto en el último momento que estuvo al aire. No importa, pero más allá de discutir eso, digo, eso ya pasó, ya está, digo. Sí, estamos en otro capítulo, pero todavía no hay un levantamiento de los que realmente terminan transformando las cosas. Pero mirá, la mayoría, que son la mayoría que es la clase baja. La unificación y las medidas que han tomado en unidad las centrales obreras, más allá de todas las críticas que podemos hacer incansables, ¿no? que es algo que marcó un poco el comienzo del conflicto. Igual yo creo que también hay algo que tiene que ver con que estamos nosotros viviendo en esta ciudad y pensamos que somos el ombligo del mundo, y también hay un juego mediático donde nosotros no sabemos qué está pasando en este ahora en Cutralcó, ¿entendés? Está pasando algo ahí, ¿qué pasa? Llega lo mediático, en Tierra del Fuego, con los trabajadores, todas las provincias, la cantidad de claro, de conflictos con trabajadores en distintas empresas, en distintas provincias. Así que, bueno, nada, estar alerta. Es interesante lo que está pasando. Yo creo que se empezó a despertar la gente de un letargo, ¿entendés? Como una especie de invernación kirchnerista donde de repente, pudimos surfear la ola. No hubo, sí hubo cuestiones para movilizarse, pasaron cantidad de cosas. Yo no sé, yo todavía lo estoy buscando a Julio López. Yo no lo encontré. Llegó el Pokémon GO, hoy vi una. ¿Viste los memes? Estos memes. Pero igual hay una cuestión. O sea, no te olvides que Cristina Kirchner fue de la plaza yéndose el último día y fueron más de 100.000 personas, digamos. Sí, claro, no sé qué moviliza eso ahora, digamos. No, está bien, más allá está de la bien. Cuestión de que el kirchnerismo obviamente no fue perfecto y hay 200.000 millones de votos. Sí, el estado actual del kirchnerismo, digamos que también podríamos discutir mucho al respecto. A la gente la invitamos a comunicarse y si quiere salir al aire y polemizar y hablar acá con los compañeros de Cirulo, que la verdad que es gente divertida, músicos copados. No vinimos pensando. Gente interesante que dice cosas interesantes. No te dice tu pa y tengo el síndrome de Peter Pan. Eso en el disco. Bueno, bien. Se pueden comunicar al 486-40489 a través de nuestro facebook.com/lagatera887. No sé, haz lo que se te cante. ¿Voy a tocar? Eso, pueden hacer lo que se te cante. Interpretaste bien mi... Bueno, ¿se ve un corporal? Mate? Porque estamos tomando mate. ¡No hay agua! Está abandonado hace un rato. Mira, tenemos yerba y no hay agua. ¿Vos te das cuenta? Este es el síndrome de la gatera. La gatera, cuando tiene agua, no hay yerba. Cuando tiene yerba, no hay agua. Triste. ¿Qué vamos a escuchar? Hablando de viste, eso que decíamos un rato, que estuvo de moda, vos decís, ah, pero no está tan mal esto que hace. Estaba tocando un tema de Lerner. Me puse claro, porque hay una propaganda ahora que... Tocalo ya, te pido. Pará, no, pero no me acuerdo. La propaganda de no sé qué, que pasa en el tema... Que un amigo es un... Es un temazo, boludo. Te juro, boludo. Vos lo tocás y mirá qué bien que la resuelve. Es buenísimo. No lo voy a tocar. ¿Pero lo sabés? Sí. A ver, justo, ¿qué? No lo cantamos. ¿Cómo empieza? No importa el lugar. No importa el lugar. Si tienes dos. Pero si te siempre estarás en... Tiene short, la verdad. No, la otra parte. Esos buenos momentos. No me acuerdo cuál fue la parte. Un C. No hay tiempo. No hay puente, tiempo. Eso es un para puente. Pensar. Bueno, vamos con un tema de Ciruelo. Uno copado. No, uno lerniano. Que está re de moda. Uno que está re de moda. No, uno de Ciruelo que está re de moda. Está explotando en las redes, en las radios. Tiene las cuerdas nuevas. Qué linda que es tu guitarra. ¿Cómo se llama esta parte, la cabecita de los cositos? Clavijero. El clavijero es Angostini. O, más cancheramente le puedo decir pala. Pala. Pala tiene más misterio. Pala un poco, te calmas. Porque pala un poco. Tampoco nos vamos a meter en ese terreno, ¿no? ¿Viste? Somos no. gente bien nosotros. Vos sos la de los dobles sentidos. ¿Yo? Absolutamente. Y Lucas sí, ¿no? es el... Y ese es el señor del grupo. Yo perdí auspiciantes por mi doble sentido. Está muy bien. Sí. Está muy bien. No, hermano, sí, pero estoy no hay que perder el doble sentido. Ni bueno, los es más importante perder los auspiciantes. Ok. Capitalismo. Anderson, habla resuelve, del boludo? Capitalismo. Sí, bueno, esta no. Esta... Que siempre estarás en mi... esos buenos momentos, cualquier momento capitalista, así medio boludo. Consumo. Claro, consumo, el consumismo. Bien. Bueno, ya está. Sí. Bueno, esta no sé bien de qué habla, pero me gusta. Pasó y clavó lo que estaba en el suelo. Fue una tarde en que todo se perdió, para siempre dejándonos nuevos. Hace tiempo que estamos acá, compartiendo todo esto de hoy, nuestra vida y el sueño que están acercándonos a la verdad para siempre. Desencajado el tiempo pasó por las hojas y entre la arboleda. Fue en el instante en que se nos reveló para siempre eso que nos consuela. Hace tiempo que estamos acá, compartiendo todo esto de hoy, nuestra vida y el sueño que está acercándonos a la verdad. Cambie la luz para siempre. Pueden ver el 14 tocamos solo temas de Spinetta. Pueden irnos en todos. Hay, se hacen en millones de lugares. Nosotros lo hacemos en la 15, es un lugar donde solemos tocar. Sí, tocamos muchísimo. Mira, acá en Villa Crespo, al lado del San Bernardo. Y Burruchaga. Yo fui al lugar. Ahí tenés moda, ¿no? San Bernardo. Tengo unos el hipster que piensa que no está de moda. Hipster. Sos la moda, gente. Es una moda. Hoy soy la barba esa, ¿no? Toda. Sí, pues yo tengo barba siempre. Yo también, boludo. Ahora no. Ahora, yo me quiero sacar la barba. Sí, pero vos. Con barba. Pero vos nos das hipster. Y ya estoy pelada. Vos no por puedo. Ahí, capaz. Porque tengo anteojos. Sí, anteojos, pues no veo una mierda. Anteojos, perdón. Anteojos, la remera rayas, la barba. Claro, esta de acá, esta de acá. Tipo Tamendi. No, pues ese es el corte medio. Pero ese corte era guachicurro. Medio fuerte Apache. ¿Quién te va a la peluquería más cara? Medio ¿qué hipster. Te tatuaste? ¿Te hiciste unos? Me hice unos dos. Vimos, a ver, ¿me querés mostrar un poco? ¿Uno ciruelo? Ah, mirá qué lindo. Está todo de medio cremado. Y otro. Está todo. Pedro, sos papá. Mirá, ¿cuánto tiene tu nene? 2 semanas. ¡Ah, oh, boludo! ¡Por favor! Impresionante. Yo también soy madre, aguante. Tiene 6 años. Yo ya recorrí toda una cosa. Yo estoy en eso, en un recorrido de novedades. Bien, de dormir poco, el joy. Pero es muy lindo, mucho amor. ¿Usted padre? ¿Usted padre? No. Bien, bueno, venimos bien. Uno está bien, un nene por banda. Sí, está muy bien. Bueno, decían el 14, lo podemos ver en la 15. El 14 en la 15 tocando temas solo de Spinetta. El 19 vamos a tocar a Temperley. Eso. Totos del Sur, es de Lomas. Yo soy de hincha de los Andes y de Lomas, pero ahí vamos a estar tocando en un lugar, ¿cómo se llama? Se llama Teatro Diablo Mundo. No, Diablo Mundo, está buenísimo. Sí, es un teatro célebre allá. Temperley. Legendario de barrio, está buenísimo. Y tocamos con una banda que sí se llama Groove Love, que es una banda de un amigo, de Juancito Mazzetti. Tocan jazz rock, esa onda. Jazz rock. ¿Y acá en Capital? El 27 de agosto vamos a tocar en Ladran Sancho. ¡Ay, ajá, qué lindo! Con una banda que se llama Sociedad de Fomento, que es una banda medio nueva que es como hacen. ¿Quiénes acústicos? Tienen como una formación acústica. Para mí tienen acústica. Que hacer punk. No, ¿sabes qué? No, suena punk. No, no, pero hacen inversiones acústicas, canciones del Indio Solari y de Los Redondos. No, bueno. Y está bueno, ¿sabes que está bueno? Sí. Todo indica que podría no estar bueno, pero sí está bueno. Bueno. Y vamos a hacer un ciclo. ¡Ay, te quiero! Vamos a hacer un ciclo. Por favor, tráemelo siempre, este chabón es re polémico. Metelo en el staff. Yo trabajé en ¿No querés hacer? Mirá, vos. Ahora quedaste y vamos a charlar. algo vamos a hacer. Deme un whisky, algo vamos a armar acá. La cuestión es que, bueno, tocamos con ellos, está buenísimo, nos invitaron. Y después tenemos un ciclo en Vuelo al Pez. En Vuelo al Pez, octubre y noviembre vamos a estar tomando. Está bueno que vengan ahí porque volvimos a tocar en un lugar chico y nos pueden ver más cómodo, menos que no tanto bardo. Temas nuevos ahí del disco, vamos a grabar a fin de año, vamos a grabar otro disco, pues ya está. Escuchen, vamos a quedarnos en contacto la próxima vez que venga Ciruelo a la batera. Quiero que vengan con todos los instrumentos que tiene Ciruelo y que toquen acá. Batería, loco. Está grabado, quilombo. Olvídate. Y si no lo hacen, van a tener a la consecuencia. Lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Nos tenemos que ir porque nos vamos, amigos. Muchas gracias. Gracias por venir. Si volverían, un placer. Si les decimos, vuelvan con los vengan. Los jueves no tengo nada que hacer. Genial. Nos vamos hasta la semana que viene. La palabra de la semana que viene, ¿cuál es? Gas, pedo, ¿qué habíamos dicho? Algo así. Algo polémico, poneme. Hasta el jueves que viene. La banda de la semana que viene, ¿sabemos? Quiero saber. Los Morgan, me encantan, vienen los Morgan, bueno. Sabemos. ¿Puedo proponer un tema polémico? Sí. Macri, presidente. Presidente. Pero eso es muy obvio. Todo eso. Pará, nos vamos, nos vamos. Nos vamos porque nos vamos. Fue lo último que dijo. Chau, gracias, gatito.